Bolo 5. La velocidad. Definición. Velocidad es la relación entre el espacio recorrido por un vehículo y el tiempo empleado en recorrerlo. Velocidad excesiva. Velocidad excesiva es aquella que supera los límites marcados en la vía. Por ejemplo, un límite de 80 km/h. Y llevar una velocidad de 120 km/h, una velocidad demasiado alta en atención a las circunstancias. Velocidad inadecuada es aquella que no se adapta tanto a las circunstancias de la vía, del tráfico del conductor. Por ejemplo, circulando por una vía donde nos encontramos con una calzada helada, pues tendremos que adaptar nuestra velocidad a una adecuada, ya que si circulamos a una velocidad inadecuada podríamos tener un accidente. Podría ser más baja de la mínima esa velocidad para adaptarla. Velocidad reglamentaria. Ningún vehículo circulará a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía de Tránsito de acuerdo a reglamento. Disminución de velocidad. El conductor está obligado a disminuir la velocidad por debajo de la autorizada y aún a detener el vehículo cuando las circunstancias de la circulación, el estado de la vía, condiciones atmosféricas, falta de visibilidad u otros factores desfavorables resten la seguridad de vida. Velocidad máxima y mínimas. Por regla general, ningún vehículo circulará a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía del Tránsito. Velocidades máximas en radio urbano. Las velocidades máximas dentro del radio urbano de las ciudades y poblaciones son 10 km por hora en las zonas escolares y militares, considerándose a este efecto como tal la parte de la vía pública comprendida entre los 50 metros antes y después del lugar donde se encuentra ubicado el acceso a dichos establecimientos. 20 km por hora en las calles donde la circulación de peatones y vehículos es intensa. 40 km por hora en las avenidas y vías donde las condiciones de seguridad así lo permitan. En las bocacalles, lugares de aglomeración de personas o vehículos y en general en los sitios donde haya peligro, los conductores están obligados a reducir la velocidad al paso de un peatón o, en su caso, a detener el vehículo. Velocidades máximas en caminos y carreteras. Las velocidades máximas en los caminos y carreteras situadas fuera de radio urbano de las ciudades y poblaciones son, en las carreteras asfaltadas, 80 km por hora. En los caminos y carreteras ripiadas o de tierra, 70 km por hora. Obligación de reducir la velocidad. Es obligación de todo conductor conducir su vehículo a una velocidad reducida cuando se acerque y cruce una intersección de calles o carreteras, cuando se aproxime y vaya por una curva, cuando se aproxime a la cumbre de una cuesta, cuando conduzca sobre cualquier camino angosto o sinuoso y en general cuando existan riesgos para la seguridad por las condiciones del tiempo, lluvia, niebla, oscuridad, etcétera. Determinación de la velocidad. La Policía de Tránsito, sobre la base de investigaciones y estudios de ingeniería de tránsito, podrá aumentar o disminuir las velocidades máximas. Velocidad muy lenta. Ninguna persona podrá conducir su vehículo a una velocidad tan lenta que constituya un obstáculo para la circulación normal de los demás vehículos. Los conductores que tengan necesidad de circular a marcha lenta observarán lo dispuesto por el artículo 79 del reglamento. La Policía de Tránsito podrá fijar velocidades mínimas por debajo de las cuales ningún vehículo podrá circular. Velocidad de los vehículos de emergencia. Los límites de velocidad fijados por los artículos 113 y 114 no se aplicarán a los vehículos en servicio de emergencia, policía, bomberos y ambulancias, cuando en cumplimiento de sus deberes excedan la velocidad permitida. Sin embargo, los conductores de vehículo de emergencia deberán conducir con todo cuidado y velar por la seguridad de los peatones y demás vehículos que se encuentran en vía.